Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias No Contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo, disfrutando del paisaje natural? Bueno, aquí estamos con este... con esta nueva emisión de Historias No Contadas, hoy desde la rinconada de Nahuelpan, aquí en este rinconcito de Bolsón, pero medio alejado. Y estamos con la seño Zulma. ¿Qué tal, Zulma? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un poco... ya habían hecho alguna vez un programa, pero no con la radio presente. Exacto, sí. El año pasado habíamos grabado parte de este mismo programa, uh-huh. Habíamos participado desde acá, pero habíamos hecho una grabación entre nosotras, yo con las chicas, con las alumnas. Habíamos estado participando del programa y contando un poquito de su vida por acá. Bueno, Zulma, si te parece, empezamos con una rueda de presentación. Le voy a pasar el micrófono aquí al caballero que está a mi lado para que se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Soy Pablo. Y bueno, volví de vuelta a las clases. Estuve en la escuela Ford y bueno, he andado por todos lugares. Queriendo aprender más, ¿no? Estudiar, que es lo que más necesitamos. Yo le digo a la gente que todavía por adulto podemos seguir la escuela. Muy bien, gracias, Pablo. Paso por aquí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola. También estoy acá en la escuela de adulto. También lo mismo que dice Pablo, coincido con lo que él dice de no importa la edad, lo importante es aprender. Así que ya tratando y quizás culminando esta etapa de mi vida en la conclusión de la escuela primaria. Bueno, yo me llamo Guadalupe Nahuelpan y sí, como dicen mis compañeros, que lindo, nunca es tarde para aprender cuando uno se propone, y está buenísimo que otras chicas o señoras, como seamos, que se pongan a estudiar, porque nunca es tarde para tomarse un tiempo para las mujeres, que a veces tenemos muchas cosas que hacer en casa, pero también se puede tomar el tiempo para estudiar, para terminar la escuela, y es algo lindo personal para uno mismo. Yo le aliento a las mujeres que me estén escuchando, que está bueno aprender, nunca es tarde. Y está bueno para aprender y a seguir adelante. Y así se valoran más las mujeres para salir adelante. Y sí, estoy muy contenta con los maestros, con la maestra que me tocó. Ahora conocemos al director. Y la otra directora igual yo la conocí. Y estoy muy contenta por eso. Qué bueno. Y recién, el otro día decías algo no sé si eras vos o alguna de las compañeras, decías algo en este mismo sentido, que llegabas acá a la escuela y sentías que era tu tiempo. Sí. ¿No? Como sí, que sí. Es el momento que está dedicado para vos, para aprender, para hacer cosas que te gustan, que tenés ganas, ¿no? Sí, sí, sí lo dije el otro día, y mi compañero igual lo dijo. Sí, lo sentimos bien cuando estamos acá, pasamos momentos muy lindos y aprendemos más. Uh-huh. Así que eso está bueno. Bueno, buenísimo. Y acaba de llegar otra compañera que llegó bajo la lluvia, así que la vamos a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, acá llegué con la lluvia todo, pero llegué. Estoy contenta porque, digamos, quería venir y se me pone, como siempre, se pone el obstáculo, pero arreglé todo rapidito porque yo quiero ir hoy, no quiero faltar. Entonces acá estoy, con la lluvia todo llegué. Presentate, que veníamos presentándonos. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Francisca del Valle Sosa. Bueno, Francisca, buenísimo. Bueno, dimos una vuelta por todos y todas las estudiantes, la docente, el dire, así que, ¿qué les parece si arrancamos con un poco de música? Ahí la señor Zulma había preparado unos temas. ¿Quién eligió el de Sergio Denis? Yo. Vos. ¿Querés contar por qué? Pasale ahí el micrófono. ¿Qué vamos a escuchar de Sergio Denis? Una canción que dice Gigante Chiquito, que siempre me gustó cuando era de chica, lo escuchaba siempre. Y me gusta porque de chica. Denota la edad un poco, ¿no? Somos de la misma época, me parece. No sabía bien. Zulma se hace la jovencita, pero... Bueno, escuchamos entonces Sergio Denis. Dale nomás. Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo querido, tan tierno, tan niño, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza. Ayúdame. Estás escuchando Historias No Contadas. Y aquí seguimos en la escuela número 248. 248 de Rinconada Nahuelpan, pero en realidad en el anexo de la escuela de jóvenes y adultos número 11 del Bolsón, que queda en esta escuela. Así que bueno, ahí estábamos escuchando a Sergio Denis en una canción que a Guada le gustaba mucho, escuchaba desde chiquita. Y nos contaba, ahí mientras sonaba Sergio Denis, que había estado actuando en Bariloche. ¿Cómo es eso, Guada? Contanos. Bueno, yo cuando empezó esta escuela, venía un maestro que se llamaba Pablo Jordán. Y él empezó a venir y yo empecé, era chica. Empezamos acá con poquitos chicos que había. Y él había un profesor de música y quiso hacer una obra. Y me dijo que quería hacer una obra de allá del pueblo, que se trataba del pueblo. Y yo le dije que no, que vivíamos en el campo y todos los chicos éramos de campo, y que estaría bueno que sea del campo, como éramos del campo, que sea del campo la obra. Y me dice, ¿qué me propone? Y yo le dije que quería hacer una obra yo. Si se animaban mis compañeros, yo la hacía. ¿Vos la escribías? Yo la, sí. Mirá, qué bueno. Y así que agarré, escribí y le pregunté a los chicos si querían acompañarme. Y todos me dijeron, bueno, algunos me dijeron que sí, otros no. Pero los que me dijeron que sí, se me armé con ellos. Y bueno, yo era la directora. El de la obra, la machi de la comunidad, porque era la india. Y había un grupo, preparé un grupo de los chicos de los indios y un grupito de japonés. Ajá. Y así que ahí los japoneses los querían quitar la tierra de, y nosotros no le aflojamos y así se me ocurrió a mí nomás. Y lo hicimos acá primero, lo presentamos a los papás, a los tíos, a todos. Y después vino una señora y me vio cómo actuamos y me invitaron al pueblo. Fuimos ahí una pizzería, ahora no sé qué es. Era la Casa de la Cultura antes. Ajá. Estaba la Casa de la Cultura antes. Bueno, y ahí me fui a hacer la obra con los chicos, le pregunté si se animaba. Y dijeron que sí. Y bueno, como ellos me dijeron que sí, yo le metí, porque yo soy así de no tener vergüenza lo que uno que somos. Uh-huh. Y agarré y salí con los chicos, hicimos la obra allá abajo y estaba la señora Luisa Calcumil. Mirá. Justo ese día fue ella, había otra obra y ella fue ahí, cantó igual ahí. Mirá. Y me vio a mí y al grupo de nosotros de la obra. Me regaló un truclón, que se dice, un tamborcito. para tocar. Ese. Y así que ahí empezó con eso. Después ella misma me invitó a Bariloche, para que vaya a Bariloche, se me animaba con el grupo. Y le dije a mi maestro, es contento, Pablo está re contento el maestro porque lo animamos a hacer algo para que éramos de acá de la escuela. Y sí, le dije que sí, los chicos le pregunté si estaban seguros, si los papás lo dejaban. Y sí. Y fuimos con los maestros, con el maestro de música, y fuimos a Bariloche a presentarlo. Y allá, como ella conocía todo, ya la conocían a ella, la que cantaba, todo, me invitó a una radio para contar la historia de la de dónde íbamos. Mirá. Cómo se me ocurrió hacer la obra. ¿A qué radio fuiste? No me acuerdo. ¿A Radio Nacional o a una radio comunitaria? Comunitaria parece que era. Ajá. ¿Gente de radio? Algo así. Ajá. No me acuerdo bien porque era muy chica. ¿De qué edad estás hablando, Guadalupe? No me acuerdo cuántos años más o menos. ¿10, 11 años? Sí, por ahí. Pues sí, porque era chica. Uh-huh. Porque mi papá me tuvo que firmar la autorización, claro. Pero yo, como se me ocurrió eso, mi papá estaba más contento que... Claro, es que está buenísimo, ¿no? Y digo, vos te sentiste muy bien con eso. Sí, y la canción esa que del perro, Vamos mi perrito blanco, vamos a casa jabalí, esa era la canción del... Mirá. De la obra. Sabrán la obra salvando mi tierra, algo así le puse. Ajá. Que no me acuerdo bien, fue tanto año. Y te hago una pregunta, ¿por qué japoneses? ¿De dónde se te ocurrió eso? Porque yo una vez vi en la tele una película que los japoneses le quitaban las tierras a los humildes, a la gente. Ajá. Y se me ocurrió eso. Malditos japoneses. Y así que se me ocurrió los japoneses. Está muy bien. Me hace gracia porque yo soy japonés. Aunque no parezca. Yo soy Ishikawa, ¿viste? Parece raro, pero me parece muy bien igual, ¿eh? Hay japoneses y japoneses. Pero sí, está muy bien. Che, y qué bueno. ¿Y esa obra la tenés escrita, la tenés guardada, no? No. No. ¿Y te la acordás más o menos cómo era? ¿Cómo era la obra? Sí. ¿Qué pasaba? ¿Cómo empezaba y qué pasaba? Que había unas tribus de indios y que los japoneses querían tomar esas tierras para ellos. Y los indios no lo dejaban. Había un grupo de los indios que no permitían que se... Unos querían vender y otros no. Ajá. Y los que no querían vender defendían la tierra. ¿Y cómo hacían? ¿Qué hacían? Que peleaban así como... Yo le preparé unos palitos. Ajá. Como flecha así. Y el le armé la pluma de los gansos, me acuerdo que le saqué. No sé qué de dónde me sacó mi papá. Ajá. Mi papá me ayudó. Y unas tiritas así le armamos para que se la pongan las plumas en la cabeza. Y como lo sabíamos, teníamos la costumbre de jugar con mis hermanos armar la flecha, la varilla esa. Sí. Bueno, con eso le armé una, para cada uno le hice armar a los chicos. Qué bueno. Y con eso lo defendí. Los corrieron a flechazo a los ponjas esto. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Qué maravilla. Vos sabés que Pablo Giordano escucha este programa. Está por el pueblo todavía y lo he escuchado varias veces porque es un amigo y así que le vamos a decir que escuche. Qué bueno que guardes los nombres en la cabeza de esos maestros que posibilitaron esas cosas, ¿no? Sí. ¿Les ha tocado maestros que no, que todo lo contrario, que digan no, vamos a hacer esto y...? Sí. Sí. Allá abajo... ¿En el pueblo? No, allá abajo en la 139. Ajá. Yo tenía una maestra que me hacía la contra. Un día agarré y le... Como yo era era, porque ahora ya no soy mamá. Era muy rebelde, era que me hacían algo y tenía que pegarle. Y un día le tiré el pelo a la maestra, porque me cansó. Yo le decía cosas y ella siempre me decía, no, tus compañeros son bonitos, tus compañeros son... Y los compañeros me hacían la contra, me buscaban y un día me cansó y le tiré el pelo y me suspendieron de la escuela por eso. ¿Y no terminaste la primaria por eso? No, porque iba a pelear. Cuando iba a la escuela 139 iba a pelear. Iba a pelear. Pero ibas a pelear porque te porque trataban mal, porque te buscaban. Me buscaban y me decían cosas y no. Y una vez me dijeron cosas feas y así que tuve que pegar. Sí, era muy, muy... Qué triste, ¿no? Cuando los maestros que están ahí tienen es parte de su trabajo fijarse que eso no ocurra, digamos, sí. ¿No? Y en todo caso enseñarles a los otros niños y niñas que no está bueno hablar mal de una compañera o decirle cosas feas, ¿no? O me rompían el cuaderno, me rayaban el cuaderno y llegaba un momento que me cansaba, porque no teníamos tanto para todas las veces para cambiar y no. De útiles. Y no. Bueno, qué bueno igual que cuando te preguntamos de alguna anécdota, la que te acordás es una linda. Sí. Y de acá, de esta misma escuela. Sí. Qué bueno. Sí, yo esa la... Me habían dicho los maestros de acá, la que estaba después, si quería hacer una obra con los chicos. ¿Y? No. No, no, dije que no porque no tenía tiempo. Si hubiese tenido tiempo en ese momento, sí lo hacía. ¿Pero tenés hijos o hijas ahora en la escuela? Sí. ¿Y les contaste esta historia? Sí, sí, le conté. Al más grande, igual a todos, les conté. A los cuatro que tengo, le conté lo que hice. Qué bueno. Lo que hice. Bueno, qué linda historia, más allá de que después no terminó tan bien, pero qué lindo todo lo que llegaste a poder hacer. Qué sí. Lindo hubiera sido terminar la escuela, ¿no? Que te hubieran dejado terminar la escuela bien en ese sí. Momento. Porque si bien esto no está mal, pero hubiera estado bueno que vos hubieras seguido con la secundaria. Sí. ¿Qué hubieras hecho? Si yo terminaba la primaria, sí, iba a seguir la secundaria. Uh-huh. Iba a seguir. Porque a mí me gustaba ir a la escuela, pero no me ayudaban los maestros que me tocaban a veces o los compañeros. Bueno, y ahora vas a terminar la primaria y ¿qué vas a hacer? ¿Tenés pensado? Seguir. ¿Secundaria? ¿Sí? ¿Sí? ¿Talleres? Sí, si abren acá el secundario voy a seguir. Porque se está por abrir un secundario acá. Muy bueno. Sí, voy a seguir. Muy bueno. Y ya lo hablé con mi esposo, todo, así que... ¿Y la familia acompaña? Sí. Qué bueno. Sí, sí, porque me gusta a mí y a ellos. En ese sentido tengo el apoyo de mi esposa y de mis hijos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso es fundamental también, ¿no? Para estudiar. Sí. El apoyo y el acompañamiento. Bueno, muy bueno. ¿Y vos, Pablo? ¿Querés contar alguna cosa? ¿Hiciste vos? ¿Empezaste la primaria de chico? Sí, yo también fui a la 139 y bueno, yo no aprendí porque era muy bueno, me dejaba, porque la maestra me hacían todos los gustos, tenía la maestra Marimonti y me ponía a jugar cuando me retaban así, me iba y ya no quería estudiar y no quería, era mi capricho, era muy caprichoso. No era malo, sino que era muy cerrado en mí. Por ahí cuando me hacían mucho, alguien me quería lastimar, los maestros me apoyaban y siempre me ayudaban, pero no pude aprender porque la maestra que tenía era muy, Marimonti era muy buena y me dejaba llevar, le cuidaba a los chicos por ahí porque tenían niños y por ahí jugaba con los nenitos, así que me divertía con eso y no me gustaba ir a la escuela. Digo la verdad porque no me gustaba ir a la escuela. Más me gustaba ir a jugar, jugar a la bolita o que ame en el monte escondido, y ese era mi anhelo, pero no era así de andar peleando nada, sino que iba era travieso, era muy travieso, era por eso no aprendí. Después por trabajo igual no. ¿Empezaste a trabajar de chico? De chico, de 12 años. ¿De qué trabajaba? Le ayudaba a mi papá con los huevos y con la madera. ¿Y aprendiste ese oficio? Porque ahora llegabas de, sí, de pelear con los bueyes. Sí, de mal día de bueyes. Y sigo nomás porque sí, no sé. Ese es mi empeño que tengo, mi laburo, que siempre lo hice de niño, de que me crié acá en la Rinconada. Nací acá y me crié acá con todos mis hermanos, ¿no? Y lo ayudé a criar a todos ellos cuando eran chiquitos. ¿A todos ellos? Claro. ¿Vos sos hermana de Pablo? Claro, mi hermano. Somos 14. 14. Una falleció. Sí. Una falleció. Así que, y bueno, de ahí anduve queriendo aprender. Después de grande quise aprender, anduve en la escuela Ford. También tuve mucho ahí, aprendí muchas cosas. Y quiero seguir la escuela porque es lindo. Quiero llegar a aprender a leer y, bueno, algunas cosas que me faltan. Y la verdad que para mí es seguir adelante. Pablo, manejar bueyes no es una cosa sencilla. No. Pues son dos tremendas moles que deben pesar como 700 kilos cada animal. Sí, y estos andan entre... Estos que traje yo más o menos andan en 300. 300 kilos, perdón, sí. Yo dije 700, es una barbaridad. Sí. Bueno, sí. Pero igual, 300 kilos, te sí. Llega a poner una pata encima y sí. Te deja puré los deditos, ¿no? Sí. Y se manejan con una caña. Con una caña, sí, un yugo. ¿Y cómo es que logran que semejantes bichos hagan caso? Y tenés que enseñarles, porque es como un niño. Uh-huh. Es como nosotros cuando le enseñan a los maestros, nosotros tenemos que obedecer, pero el güey es más difícil porque no te escucha, él va nomás, él si tiene que caminar por ahí se empaca y no lo sé caminar ni ahí. Ni empujándolo. Ni empujando, claro. Entonces, cuando son torunos, peor, porque yo tengo dos torunos, y cuando son torunos, peor, porque el toruno que hace, entre más le pega, peor es. Entonces, más se enoja, entonces tiene que buscarle por el lado bueno, ojalá que se calme y seguir a conforme al paso de él. Pues si no, donde son novillos los amañá. Mucha gente ha amañado, mi viejo, bueno, yo aprendí por mi viejo que él de chico también amansaba güey. Le amansó a Ignacio Soto, uno que falleció ahora, 12 yuntes güey. Mira. Y los otros le ayudamos. Y ahí aprendimos. Pero tuve una vida así en el campo trabajando. No. Después entramos a trabajar, ¿no?, con Lewis, pero ya grande. Pero lo criamos acá en el campo, laburando para nosotros. Nosotros hacíamos, le llevamos los carros de acá de la Rinconada, íbamos con carros de Nataine. Y ellos cuando iban creciendo lo iban ayudando también, porque ellos tenían que ayudarlo. Pero por ahí comíamos, por ahí no, lo medían el pan, porque no lo alcanzaba para el invierno. Teníamos que no era ahora como ahora, teníamos que ir en carro todos los días acá arriba. Yo me acuerdo al final, el tío de ella, los abuelos de ella, yo sabía, me crié con ellos, con los abuelos de ella, y el Hugo, el esposo de mi hermana. Yo casi me crié con ellos igual, porque yo me iba con carro para abajo, ellos me hacían todo lo gusto de todas las cosas. Y le tenían un aprecio a eso, porque me enseñaron muchas cosas los abuelos, ¿no? Yo le decía abuelo porque eran la Nahuelpan también, pero tenían al pello alcanzado. Pero nosotros vivimos una vida de campo. Vivíamos, comíamos locro, maíz pisado. Y siempre cuando teníamos así necesidad íbamos a pedirle a ellos, y ellos lo hacían la mejor comida. Gente antigua, ¿no? Lo criamos sano, sin ni una cosa, sin una maldad. Y ahí aprendí yo a hacer eso. Pablo, y cuando vos decís comíamos comida de campo, locro, maíz pisado. ¿Vos sentís que eso era un sufrimiento o lo recordás como algo lindo? No, para mí hoy lo recuerdo como algo lindo porque lo que viví yo con harina tostada, que era la leche que hacíamos para los chicos, el té que hacíamos con grasa, que todavía lo hago yo por ahí. Para mí algo lindo, agarraba una grasa y el té lo hacía con una grasa del fuego y lo metía el azúcar y ese era mi té. No había té. Mi mamá lo llamaba cafú. Cafú le decíamos porque era azúcar y la brasa. Porque no había té, no conocíamos el té. Y la leche, cuando no teníamos leche, cuando los médicos no lo daban la leche, lo hacía harinita tostada y esa era la leche. Pero era un alimento para nosotros. Así que con 14 chicos crió, más mis dos sobrinos, y aprendimos bastante. Todas las cosas, tanto las mujeres aprendimos cosas de hombre y trabajo de hombre y trabajo de mujer. Fue muy linda la enseñanza que lo enseñaron nuestro abuelo, nuestro papá igual. Así que sí, aprendimos bastante. Ya vamos a ir dando la vuelta por allá también, ¿eh? Pero quería preguntarte, Pablo, sí. Vos, ¿el campo, elegís vivir en el campo o si pudieras vivir en la ciudad, con otra vida, vivirías en la ciudad o seguirías viviendo en el campo? No, seguiría viviendo en el campo porque yo estuve viviendo en la ciudad poco tiempo, ¿no? No sé cuántos años y meses, pero... No le deseo, no le encuentro una vida en la ciudad, no le encuentro algo que hoy sí tenés que levantarte, tenés que tener el día a día dinero y no es como acá que nosotros guardamos mercadería para tener, los criamos así, ¿no? Yo creo que yo no voy a cambiar más, dice, me voy a vivir en el campo siempre porque sé que el se sufre más en el pueblo que acá. Acá trabajamos un poco más, sufrimos un poco más, pero en el sentido de que el hambre no lo vamos a pasar. Qué sabias palabras, Pablo. Vos habías elegido algo de música alegre. Bien, me parece, ¿no? Que sí. Es así más movidito que Sergio Denis. Contanos, ¿qué habías elegido? Los Charros de Lumaco. Ajá. ¿Te gusta eso? Sí, me gustaba mucho, me gustó siempre la música folclore y los Charros de Lumaco. Una vez cuando vinieron acá a Bolsón, los fui a ver. ¿Y te gustó y ya sí, te quedó gustando? Siempre lo escuchaba. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos entonces el tema que propones? Ahí va. ¿Suena o no suena? ¿Está avanzando? Sí. Subile el volumen ahora. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, seguimos aquí en la Rinconada de Nahuel Pan, en la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11, en el anexo que funciona aquí en esta escuelita tan linda donde hemos escuchado historias muy lindas. Pablo, ¿querés pasarle el micrófono ahí a la compañera y bueno, cualquiera de las dos? ¿Cómo fue tu historia? ¿Hiciste escuela primaria de chica? Sí, fui a la escuela hasta cuarto grado llegué. Ajá. ¿A dónde, acá? No, yo soy de Puerto Madryn. Ah. O sea, nacida en Mendoza y criada en Puerto Madryn. Uy, cuánto viaje. Sí. Y allá hice hasta cuarto grado. Ajá. Y después, bueno, me quedé embarazada. Y tenía, bueno, anteriormente tenía que cuidar a mi hermanito, somos 8 hermanos, y mi mamá y mi papá trabajaban. Ajá. Entonces yo me criaba a mi hermanito, hacía todo de mamá, digamos, durante el día. Y tuve que dejar la escuela, porque no podía dejar a mi hermanito solo. Y después de ¿Eso en Puerto Madryn o en Mendoza? No, en Puerto Madryn. Cuando en Mendoza me acuerdo nomás que tenía, no sé si 7 años yo, y me dejaron a mi hermanito cuidándolo, a mis dos hermanitos, Romina y Diego. Y yo no sabía qué cocinarlo, porque todavía no sabía cocinar. Claro. Mi mamá sí ha ido, porque allá hacían adobe, los ladrillos. Tenían que ir al horno, todo eso. Y me dejaron a mi hermanito. Entonces yo que le hice zapallo frito. Hasta el día de hoy se acuerdan del zapallo frito. Pero yo no sabía que no se hacía el zapallo frito. Yo inventé porque tenían hambre ellos. Y bueno, le hice zapallo frito a mi hermano. ¿Pero está muy bien o no? Sí. ¿Es rico el zapallo frito? Mi hermano lo probaron y sí, dijo que es rico. Sí. La otra vez cuando lo vi me dijo, ¿cuándo lo vas a hacer zapallo frito? Ya está, ya fue. Le digo, lo hice en ese tiempo, no sabía qué hacerle. Y mi mamá igual me ha dicho que no pusiera agua ni nada porque me podía quemar. Que cuidara a mi hermanito nomás. Pero mi hermanito estaban que tenían hambre. Entonces yo, ¿qué hice? El zapallo frito. Y hasta el día de hoy se acuerdan. Quedó la anécdota. Bueno, pero qué bueno. Qué bueno también. Una actitud activa, digamos. De decir, a ver, tienen hambre, tengo que hacer algo, ¿no? Sí. Y es como que prácticamente hasta el día de hoy ellos me ven como su segunda mamá. Porque yo estuve con ellos durante muchos años, muchos tiempos. Yo los cuidaba cuando mi mamá trabajaba. Y qué sé yo, hoy por hoy ellos me dicen, tengo mi hermana que tiene 18 años, que ella me dice que yo soy su mamá. Ella con mi hijo pelea porque dice, no, porque vos me robaste a mi mamá, porque era mi mamá, vos me la quitaste. Y yo digo, Magali, yo soy tu hermana, no tu mamá. No, si vos sos mi mamá, sino que este pendejo, bueno, dice cosas que no tiene que decir. Llegó y me cagó la vida, le dice, porque ella piensa que yo soy su mamá. Cuando ella no me ve como su hermana, ella me ve como su mamá. Claro. Cuando yo le escribo, me dice, hola mami, ¿cómo estás? Y es como que yo le digo, Maga, yo no soy tu mamá. Y ella me dice siempre que ella me ve como su mamá, porque yo la crié, yo estuve con ella. Cuando yo me iba de mi casa, ella me acuerdo que ella me dijo, no te vayas, no me dejes, mami. Y en ese momento es como que me quedé, digamos, pensando, hasta el día de hoy pienso por qué la dejé. Pero como yo decía, ella tiene su mamá, que es mi mamá, pero ella a mí me ve como su mamá. Y en Puerto Madryn, bueno, tuve que criar a mis hermanos, seguir la misma vida que tenía en Mendoza, y no pude seguir la escuela. Entonces cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, me noté en una escuela de adulto también. Pero ahí iba un colectivo a buscarlo, los traían. Teníamos un médico también era médico y era profesor. Ajá. Y tuve bueno porque aprendí mucho, me enseñaban muchas cosas. Cambio la escuela normal cuando iba, no, era como que había una maestra que me odiaba, no sé por qué, pero me odiaba. Cecilia, hasta el día de hoy me acuerdo. Y me odiaba esa maestra. Siempre tenía una queja, siempre tenía que llamar a mi mamá por algo que yo no hacía. Y por eso digamos que también los compañeros varias veces me pegaron en la escuela, me hicieron, digamos, bullying, como le dicen. sufrí mucho eso yo en la escuela, demasiado. Y por eso más que todo también decidí criar a mi hermano y no seguir la escuela. Pero hoy por hoy digo que es feo, porque yo hoy por hoy cuando no entiendo algo, yo le pido a mi hijo que me explique. En vez de yo enseñarle a él, él me tiene que enseñar a mí. Y yo a veces me da vergüenza decir a mi hijo, Juancito, no entiendo algo, me lo explica, a ver si yo lo puedo entender. Y es como que él me explica, sí, mami, así, así, así. Y yo capaz que después pienso y digo, ¿por qué le tengo que pedir yo a él si yo le tendría que dar a él ayuda, no él a mí? Pero como no tuve la posibilidad de terminar la escuela y bueno, hoy por hoy quiero terminarla. Y después de acá seguir a secundaria y bueno, no sé si llegaré a terminarla y el día de mañana hacer algo. Yo creo que vos estés haciendo la escuela primaria es la mejor ayuda que le podés dar a tus hijos. Es la idea clara de que vos no pudiste terminar porque no pudiste, no te dejaron, ¿no? Pero que querés que tus hijos terminen y hagan la primaria lo mejor posible y vos querés seguir todavía. Y eso me parece que está buenísimo, ¿no? Sí, yo quiero terminar. Digo, y quiero que mi hijo también, yo a mi hijo siempre le digo, Juan, termina la escuela. No seas como yo, no te quedes. Él ya está en la secundaria. Ya, mirá qué bien. Ya me pasó. Y veo que acércate el micrófono, si no. Y veo que día a día él progresa, porque él me dice que le enseña tantas cosas, que va bien en la escuela, nunca mi mamá tuvo una queja de él. Sobre todo él quiere ser el médico. Y yo le digo, para ser médico tenés que terminar la escuela. Y él dice, y mi papá también dijo una vez, el día que yo no esté más en tu mamá, Juancito, si sigue la carrera de médico, usted ayúdele a pagar los estudios. Dele en eso que nosotros de arriba vamos a estar contentos que él sea el médico de la familia. Y después mi hija no, ella quiere ser rockera y veterinaria. Ella piensa en otra cosa. No, él quiere ser médico. Y yo le digo, bueno, está bien, me gusta y si yo lo tengo que apoyar, lo voy a hacer. Y hoy por hoy sigo a la escuela para que ellos el día de mañana digan, no, a mi mamá con tantos años, pero terminó la escuela. Bueno, tantos años no tenés tampoco. No, pero voy a hacer, igual voy a tener sus añitos. No, pero todavía tenés tiempo. Sí, creo que 2 años más, 3, ya calculo que terminaré. Está bueno. Y algo haré, no sé, siempre quise ser, ¿cómo se dice? Profesora, pero de jardín, de los nenes, porque me encantan los nenes. Pero bueno, cuando no fui más a la escuela es como que todo eso se me fue las ganas, se me fue todo. Pero creo que si yo termino, puedo llegar a hacer eso. No sé si se me dará, digamos, en algún futuro. Qué pena esos maestros y maestras que no ven a veces en sus estudiantes todo lo que están haciendo para llegar a la escuela, ¿no? Porque cuando vos ibas cuidando a tus hermanitos igual, me imagino que llegarías en los días a veces con la tarea sin hacer, a veces nada, con medio justo con el horario, porque si te ocupabas de que ellos comieran o que ellos desayunaran, digo, ¿no? Y a veces el maestro ve solo que llega tarde o que llegó sin la tarea, ¿no? Y no puede ver un poquito más allá y ver que estás haciendo un esfuerzo gigante, ¿no? Claro, sí, cuando yo llegaba, como usted dice, ¿verdad? La tarea siempre me faltaba terminar, pero era que yo tenía que hacer pan en el horno de barro, tenía que caldear el horno, hacer pan, hacer la masa, bañar a mi hermanito, dejarlos cambiados porque antes que llegara mi mamá y limpiar la casa. Era como que yo llegaba a la escuela y, ¿por qué no lo hiciste, Francisca? A tal hora salís, tenés todo el día, toda la noche para hacerlo. Pero ella no veía que yo tenía una responsabilidad fuera de la escuela, ser segunda mamá de mis hermanos. Y siempre llegaba tarde y era falta, por llegar, no sé, 10 minutos, póngale tarde. Y no me dio esa posibilidad de ella explicarme, ayudarme. Ella me decía, no, tenés que entenderlo y hacerlo, como te salga. Pero si yo lo hacía mal, mi boletín era R, R, R, R, no más era. Todo era R. ¿R qué es? Regular. Ah. O sea que estaba mal, todo lo que yo hacía estaba mal, todo. Así que, y cuando yo fui a la escuela de adulto, vi, porque yo iba con mi hijo y embarazada de otro nene. Y yo iba embarazada con mi bebé toda la escuela. Y vi el que ellos sí se ponían contentos de verme, de que cómo yo progresaba día a día, aprendía. Porque me decían que sí, porque yo de aprender aprendo, me dijo. Solamente hay que explicarte, sí, tengo un problema que es retraso madurativo. Yo nací a los 7 meses. Uh-huh. Y no me llegué a formar bien como un bebé normal. Entonces tengo retraso madurativo. Me cuesta mucho aprender. A mí me tienen que explicar varias veces una cosa para que yo no entienda. Por ejemplo, ayer la señora me explicaba de una cocina. A mí me tenéis que decir es así o así, porque si me lo dibujas yo capaz que no lo entiendo. Tengo ese problema de retraso madurativo, no entiendo las cosas. Y ellos no se daban cuenta de eso. Cuando mi mamá le dijo a la señorita esa que me tratara de explicar que yo tenía un problema, ella dijo que entonces a mí me tenía que mandar a una escuela de discapacitados, porque era una discapacidad la que yo tenía. Ella no vio que yo podía ser una nena normal, ella me veía como una persona especial. Uh-huh. Y siempre me decía que mi mamá me tenía que notar en una escuela de discapacitados. Y era como que mi mamá ya la veía, que ella día a día tenía que ir y pelear con la señorita por cómo me trataba a mí. Una vez me pegó, una vez me agarró el brazo, me lo dejó todo morado. Y era como que era mi palabra contra la de ella, que a ella es obvio, todo el mundo le iba a creer porque era maestra. Y como ella dijo que yo no, mi mamá me tenía que sacar de la escuela porque yo no era normal, yo era discapacitada y que no podía estar con los nenes normal, porque ella en vez de enseñar perdía el tiempo conmigo. Entonces es como que también ahí me dediqué más a mis hermanitos y no seguí la escuela, pero era feo que no te vieran como una persona más, que te vieran como una persona especial. O sea, yo, como yo le decía, yo no soy especial, tengo ese problema de que no llegué, digamos, con todo bien, porque como nací a los 7 meses, no llegué a formarme bien. Y como mi mamá dice, si cuando vos naciste, estabas que te moría y que vivía, pero la doctora dijo que, el pediatra que te atendió dijo que vos eras muy valiente y muy fuerte porque la luchaste para salir de ese hospital. Tuve 2 meses mi mamá cuidándome en incubadora porque yo no estaba que me moría, porque era tan chiquita y que estaba que pesaba, no llegaba al kilo, estaba que me moría, pero creo que la luché y acá estoy. Hoy por hoy tengo 33 años y le doy gracias a la vida porque Dios me dio una segunda oportunidad después de todo. Nací, la luché y acá estoy. Tuve hijos, todo. Francisca, y podrán decir lo que quieras, pero tenés hijos, criaste hermanitos, criaste hijos y ahí estás, metiéndole a la escuela, meta para adelante. Sí, la verdad que sí. Me habrán dicho muchas cosas, me habrán juzgado, me habrán dicho millones de cosas, pero nadie sabe, si no te cuento la historia, no sabe. Entonces a veces me da cosas que hablen de mí cuando no me conocen. Como yo siempre digo, acá nadie me conoce, nadie sabe mi vida, porque yo nunca viví, ahora vivo acá, pero si yo cuento mi vida anterior, fue muy sufrida. Fue de que me pegaran mucho mi mamá, mi papá. Bueno, papá no tengo, mi mamá nomás. Mi padrastro, de que hoy por hoy tengo un nene que se me murió y la sigo acá, sigo. Cuando me dijeron, vos qué fuerte que sos, porque perder un hijo no es cualquier cosa. Y es verdad, tengo un nene que se me murió y tengo una nena y un nene hoy por hoy, pero la sigo. Y pienso que tengo que ser fuerte por ellos, que el día de mañana vean que yo soy fuerte. Que ellos el día de mañana que tengan una caída no se tiren abajo, que ellos pueden, como yo salí adelante. Como yo siempre le digo a mi hijo Juan, yo perdí a tus hermanitos, pero la sigo. La sigo por vos, por Oriana, por más que no están conmigo, porque ellos no están conmigo hoy. Pero yo daría la vida día a día por que estuvieran conmigo. Porque cuando yo me fui, me separé el papá de mi hija, yo no tenía dónde vivir. Entonces mi hijo se fue con mi mamá y mi hija se quedó con su papá, porque yo vivía en la calle. Y a veces pienso, ¿por qué no lo lleves conmigo? Pero era pasar hambre, vivir en la calle, capaz que por ahí me pasaba otro nene que se me fuera y no quería eso. Entonces hoy por hoy lo extraño, sí. Pero creo que están bien ellos. Por ejemplo, día a día cuando hablo con mi hijo sé que está bien, está crecido, mi hija también. Pero como yo veo a todos acá, todos tienen sus hijos y yo no. Pero si saben mi historia, ahí lo van a entender. O sea, no me pueden decir, vos no sos madre porque no estás con tu hijo. No, nadie sabe. Si no sabe, no hablé, como se dice, ¿no? Este programa, que se llama Historias No Contadas, tiene la costumbre de traernos estas historias, ¿no? Que son las historias de quienes la historia suele no querer mirar. Y se nos pasó la hora y nos quedó una compañera sin charlar, así que vamos a tener que venir prontito. Pero bueno, creo que escuchamos tres historias muy lindas, más allá de lo duro de las situaciones, muy lindas de ver cómo se tira para adelante frente a esas situaciones, ¿no?, tan difíciles. A mí me cuesta no emocionarme cuando les escucho porque pienso en todos los niños y niñas que hoy están en las escuelas y que seguramente debe haber algún niño y alguna niña pasando por estas situaciones y que podríamos estar haciendo cosas para evitarlas, ¿no? Pienso en los docentes como Zulmo, como yo, como otros tantos, que a veces no vemos, ¿no? Y a veces sí vemos, como Pablo, y habilitan esas cositas que cambian la vida, ¿no? Qué importante que es a veces estar como abiertos y atentos a esas cuestiones. Bueno, no nos queda tiempo como para que nos cuentes toda una historia de vida, pero sí para que nos cuentes, bueno, resumidamente lo que quieras contarnos, que lo que quieras contarnos, Bueno, pensé que me salvaba. Bueno, como les dije, yo me llamo Paola. También resumiendo un poco, ¿no?, y concluyendo un poco lo que decían los chicos, eran otros tiempos antes. Yo también fui alumna de la 139, también coincido con el hecho de decir eran otros tiempos los cuales se vivían antes, los cuales no había mucha, no había inclusión, sería la palabra de hoy, ¿no? Éramos excluidos por el hecho de vivir en una zona rural, no tener los útiles que tenían los chicos que vivían en zonas urbanas, y eso quizás era también cuestión de el chico meterse para adentro, el rural al chico urbano. Pero ahora son otros tiempos los cuales el sistema que hoy estamos viviendo nos hace vivir esa vida de sociedad un poco más liviana, o sea, porque somos iguales a los del chicos que están en el pueblo, y un chico rural tiene el mismo acceso a todo, o sea, se ve ahora un poco más eso. Y la vida antes sí era sufrida en ese sentido de que no había inclusión, quizás el docente no veía esa dificultad que el chico tenía. Pero bueno, hablo por mí en esa parte, yo también fui hasta séptimo grado, me faltaba muy poco para terminar. Me pasó lo mismo que la compañera, eran otros tiempos los cuales los chicos no egresaban a los 12 años, quizás egresaban un poco más. Me quedé embarazada y por vergüenza no fui a la escuela. Me limité muchas cosas por eso. Y hoy me arrepiento porque hoy veo una niña, joven, mamá, de 12, 13 años, y no lo llevan con orgullo quizás hoy. Pero antes era vergüenza, lo cual no tiene que ser así. Pero esas cosas están pasando hoy, pasaron hace tiempo y quizás no tan marcadas. Pero bueno, cierro con esto. O sea, es muy importante poder concientizar que a los chicos de los lugares rurales que no tienen que meterse para adentro por el hecho de vivir en una zona tan alejada, de la zona urbana, de no acceder al internet, no tener la mejor ropa, no tener el último móvil, un celular, digo, no te hace menos, somos todos iguales. Tenemos las mismas posibilidades, la escuela es pública, no hay por qué quedarse, sino incentivarnos a seguir adelante y seguir luchando, no importa la edad, como decía. O sea, somos todas personas ya de familia y queremos un porvenir mejor para nosotros y para nuestra descendencia, marcar un punto, marcar ese camino, ese rumbo, lo cual no nos frene y seguir. Quizás sea la primera egresada de acá. Qué bueno. Así que para mí es una etapa en mi vida que cierro y una nueva etapa de mi vida que abro. De poder terminar y poder empezar el secundario, no importa la edad. No importa si yo no voy a hacer una carrera, pero yo quiero es eso que diga que yo me terminé el primario, que pude hacer algo de secundario, te espero poder terminarlo, pero es por mí. Claro. Es una etapa. Así que bueno, muchas gracias por el tiempito. Nos han dado una clase magistral, los cuatro. Una clase de vida hermosa. Los agradecidos, en todo caso, creo que son todos los que están escuchando. Me atrevo a pensar que es así porque me parece difícil no conmoverse frente a estos relatos, como decía recién. Así que muchas gracias, compañero y compañeras. Zulma, si querés saludar, yo me despido. Gracias y hasta la próxima semana. Bueno, nada. Como decís vos, es muy difícil no conmoverse con todos los relatos de ustedes. Yo algunos ya los conocía porque, bueno, ya hace 2 años que vengo trabajando acá en este paraje y nada, los voy conociendo de a poco, pero siempre me voy sorprendiendo cada vez más. Y nada, agradecerte a vos, Javier, por haberte acercado con tu radio y poder escucharnos y conocernos un poquito más acá en este lugar que queda medio escondidito, pero es tan bello y bueno, nada. Te esperamos una próxima vez para que sigamos charlando y contando y pudiendo conocernos. Así que nada, un agradecimiento especial. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante.